Bueno, amigos, para toda la gente de Miami, mi nombre es Daniel, soy la voz cantante del grupo Mr. Gato y quiero mandarle un beso muy grande a toda esa gente, un abrazo también y decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar con todos ellos.